una carrera. Elige una familia. Elige un televisor grande que te cagas. Elige lavadoras, coches, equipos de compact disc y abrelatas eléctricos. ¡Paso! Elige la salud, colesterol bajo y seguros dentales. Elige pagar hipotecas a interés fijo. Elige un piso piloto. Elige a tus amigos. Elige ropa deportiva y maletas a juego. Elige pagar a plazos un traje de marca en una amplia gama de puntos fijos. Elige el bricolaje y preguntarte quién coño eres los domingos por la mañana. Elige sentarte en el sofá a ver teleconcursos que embotan la mente y aplastan el espíritu mientras llenas tu boca de puta comida basura. Elige pudrirte de viejo cagándote y meándote encima en un asilo miserable, siendo una carga para los niñatos egoístas y hechos polvo que has engendrado para reemplazarte. Elige tu futuro. Elige la vida. ¿Pero por qué iba yo a querer hacer algo así? Yo elegí no elegir la vida. Yo elegí otra cosa. ¿Y las razones? No hay razones. ¿Quién necesita razones cuando tienes heroína? Extraños, allá donde quiera que estéis, este es vuestro paraíso. Bienvenidos a Extraños en el Paraíso. Un delirio de Alex Fernández y Carlos Peiró. Salve, salve extraños, allá donde quiera que estéis, al otro lado, desde las entrañas del Colegio Mayor Chaminade, de un vacío Colegio Mayor Chaminade, os saludamos en este nuestro sexto programa. Bienvenidos una vez más al Paraíso. Y hoy no tenemos otro tema más interesante que hablar de Trainspotting, la película de Danny Boyle. Y para ello contamos con la colaboración de excelentes tipejos, excelentes extraños, sentados en esta nave. A los mandos de la nave hoy el azar ha elegido que sea yo, el tipo responsable y el comandante, el que acude al rescate, Alex Fernández, se encuentra comandando a nuestros extraños al otro lado de este cristal. Bienvenido, Alex. Hola, Peiró. Buenas noches. Creo que la música se ha ido del paraíso. La música se ha ido, pero volverá. Siempre vuelve, todo vuelve. Hoy, efectivamente, vamos a hablar de Trainspotting. Les parecerá raro a nuestros numerosos oyentes que nos escuchan todos los domingos a las 8:30, que hoy son las 9:10. Hemos tenido unos problemas técnicos. ¿Por qué? Sí. Por eso. Problemas técnicos. Acláralos. Vamos a hacer un programa un poco de la Edad Media, un poco primitivo. Va a ser un programa un poco... Un poco caótico. Sí, al rescate. Pero bueno, es un estilo que por otra parte podemos aprovechar. Nosotros somos fieles al cine. Claro, tenemos que hacer un programa todos los domingos, sí. sea como sea. Y aquí estamos hablando de cine. Hoy además tenemos bastantes extraños hoy aquí sentados en la mesa. Me gustaría decir que John no está entre nosotros. John no está, no ha podido venir, podemos decir. Y yo no estuve en el anterior programa. Porque traicioneros extraños. Porque preferiste ver el Barça Madrid. No, me obligaron con revólver en la sien. Y ahora a continuación, supongo que es nuestro deber presentar a los extraños sentados en esta mesa. Efectivamente. Empezamos por mi derecha y será Javi, un tipo de literatura, un tipo de creación, el nuevo Gatsby, el Gatsby del nuevo milenio, un Scott Fitzgerald en ciernes, el conquense Javi. Hoy nos va a hablar de esa prosa desenfrenada de Irving Welles. Javi, salve extraño. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Dinos algo más de tu vida. Encantado de ser un extraño más. Un sueño que tenía desde que se creó el programa. Bien. Si no tengo entendido mal, nos vas a leer un par de fragmentos del libro en el que se basa la película, sí, ¿no? Sí, quería comentar un poco por encima algunos datos del autor. leer unos fragmentos y comentar un poco sobre ese estilo que se ha comparado con como el Celine de los 90. ¿Y el autor es? El autor es Irving Welsh. Irving Welsh. El mejor escritor de Edimburgo. Y la novela se llama igual. Si nos perdona a Walter Scott. Transporting, vale. Y tenemos también, ya que no lo dices tú, tenemos a Sofía Lenz. ¡Sofía Lenz! Nuestra aportación femenina a Extraños en el Paraíso. Hola. Sofía, ¿cómo te ha ido la vida cinéfila? Bueno, todo lo bien que cabía esperar. Todo lo bien que cabía esperar, ¿y eso cómo es? Bueno, eso es que básicamente ha sido nula. Pero estaba dentro de las expectativas no tener vida cinéfila esta semana. De acuerdo, pero bueno, ¿tú has visto Trainspotting? He visto Trainspotting, he hecho un esfuerzo por recordarla. ¿Y has leído el libro? No he leído el libro. Pero bueno, yo hoy principalmente vengo a hablaros de la banda sonora y de algunos detallitos de la banda sonora. De acuerdo. Contamos también con la presencia de Mónica, por ejemplo, Molly, incluso Dani. Gente que nos va a acompañar en este viaje esperpéntico que realizaremos de la mano de Irving Welsh. Y Alex, ¿quieres añadir algo más? Gente que le gusta el paraíso. Le gusta el paraíso, sí. Y tenemos también a nuestro colaborador famoso, el oso. Alfonso. Di algo. Hola. Alfonso, tengo entendido que has leído y vorazmente el libro y las películas te encantan. ¿Has leído algo? Soy un fugaz admirador del... Bueno, yo lo he visto leyendo la contraportada del libro. De hecho, sí, ¿sabes de qué va el programa? Sí, acércate al micro, Alfons. El programa va de analizar en un contexto histórico-sociocultural la película y el libro. Pero relativamente hay dos historias mías. La historia en la que me he leído el libro y visto la película, y la verdadera que es no me he visto ni el libro y no he visto tampoco la película. El libro sí lo has visto. Lo ha visto. El libro sí lo he visto. Y la película también. He visto la cinta de vídeo esa. De acuerdo, pues ¿todo preparado, Alex? ¿Todo preparado? Sí. Bien, pues comienza este viaje. Comienza este viaje. Alfonso, gracias por el sonido ambiental. Y empezamos con Sleeper Atomic. Bienvenidos, extraños. Esto es El Paraíso. Trainspotting. Yo tengo que empezar confesando, antes de que empecemos a hablar de la película, que como nos viene acostumbrando, mi falta de rigor profesional ha hecho que no me haya vuelto a mirar la película y que no sepa mucho de qué hablar ahora porque la vi hace 2 o 3 años, pero tenemos a gente como Sofía Lenz. Como Javi Saiz. O como Xavi Saiz. Alfonso es de otra liga. Sí, es otra liga. Es de la Champions. Bueno, porque tenemos a gente que yo creo que nos pueden... Ayudar, ¿no? Aportar esa teoría... Esa pedantería que tanto apreciamos en este programa. Esa pedantería que en el programa de Club de la Lucha nos trajo gente como Nico, como... Ah, quiero decir que hemos enviado a Nico a Edimburgo, ciudad donde transcurre el argumento de Trainspotting. O sea, tenemos un corresponsal. Y nos va a llamar, o por lo menos eso nos prometió, si no se ha liado en algún bar de opio, en alguna tasca o está con alguna jeringa, es probable que nos llame. Así que esperamos la llamada. Bien, como siempre, la pregunta de rigor. Ah, bueno, únicamente bueno. Solo, perdona por interrumpirte. No, da igual, es la tónica. No, no, que quiero decir que tenemos que decir que ya hicimos lo que fue la trilogía del falso cinéfilo con Pulp Fiction, La Naranja Mecánica y El Club de la, Club de la Lucha. Y esto es como una especie de anexo. De extensión de esa trilogía, ¿no? Sí, del falso cinéfilo. Porque del falso cinéfilo, porque Trainspotting... la podemos incluir también en esa categoría. Tal vez. ¿Sí o no? No lo sé, yo... Trainspotting es una película que... No, yo creo que sí se incluye, definitivamente, porque el otro día había gente con camisetas y... Con póster en el chami. Sí, rondando mi facultad, levantando la mano en clase. Bueno, de todas formas, vamos a la pregunta, empezando por Javi. ¿Qué os ha parecido la película? Dale, bueno, Javi. Bueno, yo pienso que se adecua mucho más este argumento a la película que a un libro. Brillante. Por lo tanto, me ha gustado mucho más la película. Ah, algo que no suele ocurrir y creo que es una de las... Bueno, para mí es una de las mejores adaptaciones que he visto, que es algo que compartimos, creo. Sí. Y bueno, el libro tiene cosas que me gustan y cosas que no me gustan. Me pareció un poco pesado. Un estilo de lenguaje en las calles, vigoroso, rudo, en un ambiente en el que mismo Irving Welles ha nacido y ha crecido. Eso es. Que refleja muy bien la realidad que existe en los bajos fondos de Edimburgo. Pero tiene cositas que no me convencen del todo. Bueno, procedemos luego a preguntarte sobre eso y esperemos que se desate el debate más encarnizado aquí en el paraíso. En cuanto a Lens, tú has visto la película, no has leído el libro, pero ¿qué opinas? Bueno, sí, he visto la película y la verdad me gusta mucho. Me parece que está muy bien, me gusta mucho que tiene mucho ritmo y que nunca decae la atención, ¿no? Sí, eso es cierto. Y bueno, en su momento fue la Pulp Fiction británica, así que creo que esa es una buena carta de presentación ¿Sí? para ella. Sí, que lo fue. Justo un par de años después, ¿no? Sí, es del 97 o del 96. Del 96. 96. Del 96, bien. Alfonso, ¿tú qué opinas de la película? Bueno, a ver, dinos. Se mueve, se acerca al micro. Sí, ¿Qué opino de qué? De la película, o qué has oído, que te gustaría verla, no te gustaría, ¿qué opinas? Bueno. O sea... Para empezar, ¿la has visto? No. ¿O sabes de qué va siquiera? No. ¿No sabes de qué va? No. O sea, no, sí, me suena que vaya en plan problemas de droga, tal cual pim pam, pero... Si te tal cual pim pam. Si te parece, Carlos, podemos hacer un resumen así un poco general para que Alfonso se entere de algo en este programa. Vale, pues procedamos al resumen. ¿Lo hago yo o alguien quiere...? Hazlo tú. ¿Seguro? Tú que la tienes reciente. Bien, pues Trainspotting viene de la afición británica de... observar, de ver pasar trenes y narra las peripecias. Sí, nada, efectivamente, es así. La Wikipedia nunca miente, como demostró Monserrat Domínguez. Narra las peripecias de una banda de jóvenes escoceses en Edimburgo, en la capital de la lluvia gris. Sigue. Capitaneados por Mark Renton, intentan sobrevivir en los 90. En un ambiente sucio, desengañado, la Inglaterra de Margaret Thatcher, el paro, las drogas, y encuentran en la heroína la única forma de resistirse a ser como los demás, de dar salida a ese desengaño existencial. Luego hablaremos de la filosofía que impregna toda la peli. Y es una historia, no lo sé, yo creo que es una historia de nuestro tiempo y que merece sin duda la pena. Así que, Alphonse, te la recomiendo encarecidamente. Vale. Tendría que haber bajado John porque, según tengo entendido, a John no le gusta nada la... Bueno, no le gusta la película. No le parece que sea tan buena, tan recomendada. Pero no, a John la verdad es que no le motivó demasiado. Y yo la vi y me pareció una de esas películas entretenidas. Pero tampoco va más. Que no va más. ¿Alguien quiere oponer algo a esto? Está muy mitificada en realidad, sí. Bueno, dicen. A ver, Alfonso, ¿qué opinas? Está muy mitificada la película, aunque no la haya visto, pero he oído cosas, yo oigo cosas. Sí, ¿y qué viste? Pero igual, esto puede pasar con todas las películas del falso cinéfilo, en plan La Naranja Mecánica, Pulp Fiction. Hombre, pero yo no todas he visto pueden estar sobrevaloradas. Sí, pero yo no he visto a nadie decir que El Oso es un pedazo de película, por ejemplo. Yo solo a ti. Y no la he visto, me gustaría verla. Bien. Hay que verla. Si te parece, Carlos, sí. Empezamos con el primer fragmento para que la gente se vaya ambientando. Con el primer fragmento de la película. Un video. Y luego ya pasamos con esos fragmentos maravillosos que nos va a traer Javiside, sí, del libro. Tendremos una lectura dramatizada a cargo del gran Javiside. Bien, de acuerdo, vamos a por un fragmento, ¿no? Hemos dicho. Sí. Renunciando al caballo. Fase primera. Preparación. Hará falta una habitación que no abandonarás. Música relajante. Sopa de tomate, 10 latas. Sopa de champiñón, 8 latas. Para tomar en frío. Helado de vainilla, tamaño familiar. Evacuol, un frasco. paracetamol, enjuague bucal, vitaminas, agua mineral, bebida isotónica, pornografía, un colchón, un cubo para la orina, uno para las heces y otro para los vómitos, una televisión y un bote de Valium, que ya he obtenido previamente de mi madre, que es también, a su modo casero y socialmente aceptable, una drogadicta. Y ahora estoy listo. Solo necesito un último chute para aliviar el dolor mientras el Valium hace efecto. Mikey, sí, aquí Mark Renton. Mira... Creo que no se te oye, Carlos. Bueno, pues esto era el uno de los primeros fragmentos de la película, si no me equivoco. Bueno, de los primeros, que es un poco como... Que es un poco como... Cómo dejar las drogas, ¿no? Sí, bueno. Y bueno, yo quiero destacar que aquí, bueno, ya hemos oído que él explica cómo... ¿Cuál es sería el tratamiento perfecto, ¿no?, para dejar la heroína de manera definitiva o casi definitiva? Y es muy, muy divertido porque al final de... Como sé que no pondrás el fragmento, al final de la película hay una escena en la que él se ve obligado forzosamente a dejar la heroína por su madre. Y entonces precisamente pasa pues todo lo contrario a lo que dice en esta escena, ¿no? Que... música tranquila tal, y incluso en esta escena hay una pues música clásica de fondo y tal, y en la escena que aparece al final de la película pues él está encerrado en su habitación con absolutamente nada, la música que suena de fondo es una música electrónica pues bastante estresante. Sí, es Primal Scream, creo que es. ¿No? ¡Padabam! ¿Es Primal Scream en esa escena? Bueno, no sé. No me acuerdo, me acabo de tirar un triple, ¿eh? Vamos a verlo. No, pero... Y creo que eso es bastante curioso, que... Yo creo que podemos advertir en esta secuencia la semejanza que tiene con otras películas de estas que estamos hablando, del falso cinéfilo, como La Naranja Mecánica, el uso de esa música clásica. En este caso no es... Bueno, también hay violencia en esta película, pero en este caso no es violencia, sino las drogas. Es como el poner ahí dos realidades distintas, la clave de la posmodernidad, yo creo, también, ¿no? Vuelve a aparecer el término posmodernidad. Javi, ¿tienes algún fragmento preparado? Sorpréndenos. Un momentito. De acuerdo, te ambientamos. Para empezar voy a leer un fragmento que trata sobre... refleja... A ver, un momentito. Estoy buscando... Bueno, ya lo tengo. Explica cómo se pinchan. Voy a proceder a leerlo. Deja caer una bola de algodón en la cucharilla y sopla sobre ella, antes de absorber unos 5 mililitros con la aguja hasta la cámara de la jeringuilla. Ha hecho asomar a golpecitos una enorme vena azul, que casi parece estar saliéndose del brazo de Ali. Atraviesa su carne e inyecta lentamente un poquito, antes de bombear sangre hacia el interior de la cámara. Los labios de Ali vibran mientras le contempla suplicante durante 1 o 2 segundos. La cara de Sick Boy es fea, como de reptil, y mira de soslayo antes de impulsar el cóctel hacia el cerebro de la chica. Ella echa la cabeza hacia atrás, cierra los ojos y abre la boca, dejando escapar un gemido orgiástico. Los ojos de Sick Boy están ahora llenos de asombro y tienen una expresión inocente, como los de un crío que acaba de descubrir un montón de regalos envueltos bajo el árbol el día de Navidad, por la mañana. Ambos resultan extrañamente hermosos y puros a la vacilante luz de la vela. Esto es mejor que cualquier inyección de carne, mejor que cualquier puta polla del mundo, jadea Ali. Comunico una cosa, ¿me estáis oyendo todos? Sí. Nico acaba de llamar desde Edimburgo, ¿de acuerdo? Está, nos acaba de telefonear. ¿En serio? Nico, ¿estás ahí? ¿Nico? ¿Puedes oírnos? ¿Nico? Como aquí está todo el día lloviendo y tal, hay muchas interferencias. ¡Nico! Ahí estás, Nico. ¿Nos oís perfectamente? Sí, os oigo, pero muy lejos. A ver, vamos a ver, nos oye muy lejos. A ver. A ver, ¿me oyes? ¿A mí me oyes bien? No, te sigo oyendo igual. A ver, ¿qué tal? Tú avísame. Estamos aquí. ¿Oyes el tono erótico de mi voz? Sí, lo oigo, pero muy bajito. Muy bajito, de acuerdo. A ver, ¿qué podemos hacer? ¿Qué tal ahora? Ahora te digo perfectamente. No sé, perfectamente, perfectamente. Imagínate nosotros. Es toda esta conexión gracias a Alex Fernández. Vale, pues os voy a contar un poco, no sé si os he interrumpido, pero como aquí la conexión de llamada cuesta un poco cara, pues me he pillado un vuelo de estos que me ha salido 5 euros ida y vuelta. Y como solo quedaba un asiento, pues me he venido yo solo aquí a Edimburgo, ¿no? Y nada, el sitio está bien, muy bonito, pero yo no me quedaría a vivir. ¿Qué tiempo hace en Edimburgo ahora mismo? Pues hace una niebla y una lluvia de la hostia. Y os estoy llamando desde el peor baño de Edimburgo. En serio, en serio. Lo que pasa es que yo me he dado cuenta, y tanto paseando por las calles como aquí en este bar, o sea... No es como lo describe el libro de Trainspotting, porque ese es de 1984 y entonces más o menos fue como una crítica, según me han contado por aquí, porque hablan inglés y yo sé hablar inglés. Ya. ¿Qué tal, pues, por cierto, ¿han limpiado el baño desde la película o sigue igual? Que sí, que lo han reformado completamente. Ahora hay azulejos muy limpitos y tal, y te puedes sentar en la taza, todo muy cómodamente, ¿no? ¿Pero estás en el mismo sitio donde se grabó la película? Sí, sí, en el mismo sitio. El exterior del bar, o sea, bueno, el interior del bar, las mesitas y todo eso, la barra circular en el medio y luego las mesas a un lado con una especie de sofás un poco cutres, eso se sigue manteniendo. ¿Y Mar Rington sigue ahí tirado? No, yo no he visto a ninguno. Lo que sí que he ido ha sido a la casa de Irmine Wells, que vive por aquí en el centro, en un apartamento, pero he llamado. Y luego llamaba a la vecina porque no me contestaba y me ha dicho que suele vivir en Ámsterdam y que ahora está, durante esta temporada de más invierno, pues se va más al sur porque hace más calorcito y tal. Eso es cierto, es verdad, yo tengo entendido eso. Además sé que le gusta participar en reality shows británicos a Irving Wells. Nico, ¿cómo está el libro? ¿Cómo lo ves ahora tú que estás ahí en el contexto? Pues el libro, bueno, es que la verdad, la realidad es bastante diferente al libro, lo que hay por aquí. Sí que, como describe Renton en el libro, la calle de Royal Main Street está, que está llena de turistas, que llega desde el castillo, que es muy caro y tal. Bueno, todo eso, pues sí, lo describe Renton en sus cosas. Pero, no sé, el libro es meterse en la piel de varios jóvenes de aquella época con la heroína y todo eso, varias visiones de ese mundo que nosotros no hemos conocido. Y que si venís a Edimburgo tampoco lo reconoceréis porque la verdad no es como el libro. No es como el libro, decepciona. Entonces no se puede decir que es una visión realista de esa sociedad. Es que hay que tener en cuenta que se escribió 20 años atrás, más de 20 años atrás, 25. Muy exagerado y muy poético el libro. Sí, ¿no? Está aquí tu colega Javi Saiz, que nos ha leído un fragmento. Quería ir también a Edimburgo, pero... ¿Qué pasa? No pudiste. No quedaba sitio en el avión. Así que Nico fue solo, ¿no? ¿Cuál freelancer? Claro. Bueno, pues... Espera, os voy a contar una cosa curiosa de Edimburgo, que... Te escuchamos, dale. Aquí lo hacen todo al revés, ¿vale? O sea, el periódico empieza por la última página, la portada está por la última página. Y lo van leyendo así, pasando las páginas, como si nosotros empezáramos por la televisión y todo eso, y deportes y tal, hasta nacional. Mucha gente en España lo hace así, ¿no? Por lo de los deportes. Sí, pero... Yo lo hago. Pero ahí empiezan por atrás con actualidad y todas esas cosas. Y luego, las cartas, que he estado echando antes una partida de cartas, se reparten al revés también. Ajá. La gente conduce por el otro carril y tiene la palanca de cambios a la izquierda y bueno, todo eso típico de ahí. Y hace mucho frío y en los bares de noche, que ayer estuve por la noche saliendo yo solito por ahí, pues cierran como tarde a las 3 de la mañana y no se puede fumar y entonces huele mucho a sudor ahí, típico... A escocés, huele a escocés. Humanidad, ¿no? Sí. ¿Qué tal las escocesas? Bueno, sin más. Sin más, sin más, Rico. Vale. ¿Mucho bigote? ¿Eh? ¿Mucho bigote las escocesas? No, esas son las portuguesas. Ah, vale. Vaya acusación. Queridos extraños, ¿tienes alguna pregunta para Nico? Yo tengo una. Dime. ¿Has estado en Londres? ¿Qué diferencias hay entre Edimburgo y Londres? Pues Londres es más cosmopolita y más turístico, ¿no? Y en Londres sí que hay, como es más turístico, pues hay más bares que cierran más tarde y entonces es mucho más flexible todo. Y sin embargo, ya hace mejor tiempo, eso por supuesto. Y nada, aquí en Edimburgo la gente es más cerrada, en Londres hay, no sé, te puedes encontrar un español por la calle, pero aquí en Edimburgo hay turistas, pero no sé, según me han contado los de aquí de Edimburgo, hay más turistas en verano y tal, y tal. La calle principal esa está llena, pero no tanto como puede ser Oxford Street de Londres y todo eso. Ya, ya. Yo estuve en Edimburgo hace dos años, no, un año, y estuve en el Fringe, que es el Festival Internacional de Edimburgo, que hay teatro, hay música, es un festival cojonudo que recomiendo desde aquí. Sí. Y sí, sí, concuerda contigo la visión que obtuve de la ciudad. O sea, muy cambiada, no se ve nada de heroína por las calles, que era mi expectativa. ¿Tú has intentado pillar un buen chute o qué? Afortunadamente no soy drogodependiente. Vale, vale, vale, vale. Bien, Alfonso, ¿tienes alguna pregunta para Nico? ¿No? ¿Seguro? Alfonso, ¿qué tal estás? ¿Has ido hoy otra vez al programa como la otra vez o...? Me van a pensar este pringao, ¿qué coño dice? No, Alfonso no concuerda, no sé. Está... que alguien le dé unos cascos, porque es que se los ha quitado. Ah. Y no te oye. A ver, hazle la pregunta ahora. Alfonso, una pregunta te quiere hacer Nico. No, es que me da vergüenza decirla. Que la diga Molly por mí. Es que tenemos a Molly aquí sentado, tío. La gente, tenemos a todo el chami, a lo que queda del chami. Bueno, Molly, di. La pregunta de parte de Alfonso. ¿Has visto al monstruo del lago Ness? No he ido por allá, no he ido por allá. ¿Existe? Dime. No he ido por ahí. ¿No has ido por ahí? No, igual voy mañana. Ah, vale. Alfonso, si me cruza el cable me voy andando. Alfonso, ¿tienes alguna teoría acerca del monstruo tú? Ah, no sé. Es que vi la película Mi monstruo y yo. Gran película. Bueno, quiero recomendar un pasaje de Trainspotting, que si tenéis el libro luego lo podéis leer. Sí, Javi lo tiene entre sus manos ahora. De hecho, creo que es el que he leído. El tradicional desayuno dominical. Ah, pues no. Mira, pues ese pasaje que también sale en la película y es muy recomendable. Yo creo que tanto la escena de la película como el relato ese que hace... no era ni Sick Boy ni Renton, era... Spud, sí. El relato que hace Spud es de... muy, de mucha calidad narrativa y que transmite, emociona, pero desde el punto de vista asqueroso. Pues atento que Javi te va a deleitar y te lo va a leer. Un poquito largo, tres páginas, pero bueno. Bueno, pues entonces voy colgando y os oigo desde sí, internet, sí, ¿vale? Sí, porque te está saliendo un ojo de la cara, ¿no? Allí desde Edimburgo esta llamada. Claro, pero bueno. Todo es lo que tiene, un viaje de ida y vuelta de 5 euros, pues hay que aprovecharlo, aunque vaya solo. Y todo sea por Extraños en el Paraíso, ¿no? Todo es por Extraños en el Paraíso. Bueno, Nico, pues muchísimas gracias por darnos... una visión diferente desde Edimburgo y todos los extraños que estamos aquí te deseamos buen viaje de vuelta. Nico, y tráenos un abrazo, poco, Nico, cuídate mucho. Tráenos un pellizco, tío. Nico, ya te mandaremos como corresponsal cinéfilo a más sitios. A otros lados del mundo. Sí. Yo tengo la sensación de que este va a ser el comienzo de una colaboración muy fructífera. Muy bien, muchas gracias. Un saludo desde Edimburgo. Saludos, tío. Adiós, Nico. Cuídate, venga. Nos oyes mucho. Adiós. Impresionante. Bien, muy bien, pues hemos tenido a nuestro primer corresponsal, Nico, que estaba desde Edimburgo, es de la capital de Escocia. Y bueno, Lens, ¿qué es lo que... las anécdotas que tenías que aportar? ¿Qué, respecto a la banda sonora, dices? Sí, a la banda sonora. Que bueno, la estamos oyendo, por cierto. No estamos, la verdad es que me estoy olvidando de mi tarea de presentar las canciones. Pero bueno, dale, Lens. Bueno, que toda la película es una apología de las drogas. ¡Apología! Y pues, a su manera, la banda sonora es una... también... está muy relacionada con eso, ¿no? Sí, es verdad. Y bueno, tanto en el libro como en la película aparece mencionado Iggy Pop, que es... ¿La rana? No, la iguana, de hecho. La iguana, vale. Bueno, sabía que era un anfibio, ¿eh? De hecho se llama Iggy Pop, Iggy de iguana. Ah, Iggy es iguana. Un respeto a Iggy Pop. Es que yo solo controlo la lengua de Shakespeare desde el siglo XVII, no... Vaya, por Dios. No, pues efectivamente... Iggy Pop es el... grupo de música, ¿no? Cantante. Es un cantante. Persona. Es una persona. Cantante. Hasta ahí llegaba yo, ¿eh? Bueno. Dale, Lens. Perdón. Vale, pues... está sonando ahora mismo, ¿no? Last for Life. Sí, exactamente, que es la y que... Y la Last, yo sé que Last es polvo. ¿A qué polvo se refiere? ¿A la droga o al otro polvo? Ahí me pillas totalmente. Lust es uno de los siete pecados capitales. Ah, mierda, es dust. De acuerdo, mi conflicto con el inglés. Mi conflicto con el inglés está llevando a límites sospechados. Dale, Lens, que no quiero. Pero estás hoy fino, sí. ¿Eh? No, es que estoy a la técnica y a la voz. Vale, vale. Bueno, te diré que esta canción que está sonando ahora, que es la que presenta la escena principal de la. Bueno, la primera escena de la película introductoria, que es salen ellos corriendo, siendo perseguidos por la calle. Sí, hemos oído el vídeo al principio, ¿no? Sí, pues sí. Esta escena, que bueno, nosotros no la vemos, pero es exactamente igual que el videoclip de The Clash, de Bank Robber. Uh-huh. Es exactamente, es un guiño a The Clash, que también son un icono punk, que también se metían muchas drogas de diferente tipo. Sale en la IMDb. Un respeto a Iggy Pop, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno. Alfonso, ¿a ti te gusta Iggy Pop? Me gusta porque, o sea, algún par de canciones sí me gustan, otras no, porque me parecen muy jebatas, pero... ¿Alguien no, quiere...? Hay canciones además, como el tío tiene la voz ronca. Sí, ¿no? No, a mí me gusta. Es rudo y vigoroso, como el lenguaje del libro. Sí. Es grande. Sí, Javi Saiz ha definido muy bien, rudo y vigoroso, me ha gustado mucho. Javi, ¿qué opinas de la llamada de Nico? ¿Tú querías ir a Edimburgo? ¿Cómo fue el conflicto para viajar a Edimburgo? Yo es que tengo miedo a los aviones y pensábamos hacerlo en carretera. En carretera, y luego ha nado, ¿no? Carretera, pero me falló Nico, no acordamos y al final se me ha ido él. A mí Nico me ha dicho... Le he dicho que me envíe una postal o algo, por lo menos, pero no. Pero no está por la labor. A mí me ha dicho Nico que tiene la teoría de que el monstruo del lago Ness es Falete, que se va de vacaciones a Escocia. Creo que me interesaría más que el libro. ¿Te interesa más que el libro? Sí, más que comprobar allí la realidad del libro. Ajá, ya. Sí, que es un poco ruda, ¿no? Y vigorosa. Y vigorosa. Principalmente vigorosa. Bueno, pues, oye, después de la canción que vamos a poner ahora, que sé que es un tema que os encanta, por lo menos a ti, Javi, y a Lens también, quiero que nos expliques por qué te ha decepcionado en cierto modo el libro. Sé que te había gustado, pero que tenías ciertos reparos. Y ahora va a sonar Perfect Day, de Lou Reed, el componente de esa banda underground y olvidada, esa banda de las esquinas oscuras de Nueva York, de los bares de Outsiders, una banda a rescatar, la Velvet Underground, y Lou Reed era el comandante, un tipo que sí, estaba muy enganchado a la heroína y de hecho lo demostró en ese tema principal que es Heroin. Y a continuación seguramente estáis todos seguros de que sí, vamos a oír Perfect Day, Día Perfecto, de Lou Reed, que suena en la película, y espero que lo disfrutéis. Estamos en el paraíso y esto es Lou Reed. Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, a movie too, and then home. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep. Y ahora Lou Reed. Y bueno, que se incorpora José. Se incorpora José Fly. Super José Fly Medina. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, José? ¿Qué número de micro tienes? Pues este es el 3. Hostia. Radio en directo. José, ¿qué tal? Muy bien. Ya estás, ya estás. He llegado un poquito tarde, pero estoy aquí. No pasa nada. Yo quería... Querías, dale. Yo quería abrir una especie de debate, por lo que dijo antes Sofía. Como en el capítulo de La Naranja Mecánica hablamos de... ¿Es o no es una apología de la violencia? ¿Trainspotting es o no es una apología del consumo de drogas? Yo creo que no. No, es una apología, pero sí que se hace apología. No digo que la película lo sea. Eso, y que es una apología de... Pero hay momentos en los que sí que... Pero si se hace apología, es una apología, ¿no? Pero se hace apología en ocasiones. Luego, o sea, hay escenas en las que sí que es muy pro a lo que me refiero es hasta qué punto lo denuncia, es el fallo de los falsos cinéfilos. Pues no, es lo que yo quería decir antes precisamente con esa escena, es que al principio de la película pues hay una escena en la que dejar las drogas es muy bonito y muy divertido. Y luego no es tan fácil. Y luego hay otra escena en la que es lo peor del mundo. Entonces, pero bueno, yo creo que antes de cruzar disparos sobre ese interesante tema hay que darle voz a Javi Saiz, ¿no? Que tenía ciertos apuntes negativos. Sí, más que nada, mi odio, bueno... ¿Tu odio? No. Vale, sí, vale. Un poco dramático. Estoy un poco en contra del libro, pero creo que todo esto viene por mi odio hacia el posmodernismo. Pero... Atentos, el posmodernismo. Sí, ese tema que tanto os gusta... Explícate. A vosotros. De otra manera. Me encanta el posmodernismo, porque lo puedes justificar todo con el posmodernismo. Por eso, yo probablemente no tenga argumentos que justifiquen que haya parte que no me guste del libro, pero es un libro que tampoco me convence excesivamente. No, me parece un buen libro sin más. Me han gustado algunos fragmentos y poco más. Pero para ti, infinitamente inferior a cualquier clásico norteamericano, europeo... Que sabemos que Javi es un amante de la literatura clásica. No, no se puede comparar a Renton con Gatsby, eso es indudable. es cierto. Que quizá Gatsby también se inyectaba, no sabemos, ¿eh? Es que Scott Fitzgerald se cortaba más a la hora de... Pero bueno, los dos son antihéroes. Se cortaba más. Se cortaba. Pongamos un poco de música, va. Y volvemos a lo de la apología, Sofía. Bueno, yo, antes de que Alex me interrumpiera y me acusara, ¿no? Bueno, no te he interrumpido, perdona, bueno, señorita. No, yo tenía dos anécdotas divertidas respecto de la canción de Perfect de Lou Reed. Sí. Es, bueno, la primera respecto a la canción es que hace un par de años, en el Día Internacional del SIDA, se hizo una campaña y hubo un montón de músicos británicos que interpretaron juntos la canción de Perfect Day de Lou Reed. Y creo que es bastante irónico, ¿no? Que sea esa canción y siendo Lou Reed, pues... Sí. ¿Quién es? Recordemos que hay un fragmento de Trainspotting en el que se compara la prueba del SIDA con un bingo y Renton sale ganador, resulta ganador de todo esto. Pero ahora que tenemos la presencia de Super José Fly Medina... ¿Que has visto la peli? ¿Qué te parece? ¿No la has visto? ¿Por qué? ¿La odias? ¿La amas? ¿Eyaculas con ella, como diría John? Estamos abusando un poco de la eyaculación de John, ¿eh? No, estamos abusando de John, pero eso no lo sabe la audiencia. De la eyaculación precoz estamos abusando, yo creo. Precoces aquí somos todos, ¿eh? Alfonso sobre todo. A mí la película me gusta muchísimo, me parece muy realista, pero sin embargo me gustan más películas de... No, solamente que justo acabamos de tener a Nico desde Edimburgo y nos acaba de decir que no era nada realista, ¿no? De todas formas, es que Nico se queda... Pero que hace 20 años que se escribió el libro... No, pero no me refiero a... Yo, por ejemplo, no me he leído la novela ni sé hasta qué punto la adaptación se asemeja al libro ni nada de esto. Cuando me refiero a realista, hablo de los recursos cinematográficos que utiliza y de cómo la narrativa va compasándose con lo que va surgiendo en la película. Yo la veo y a mí me transmite muchísimo y no sé, me pone los pelos de punta a verlo. Pero sin embargo, películas como Requiem por un sueño, que tienen un tratamiento técnico más... Es interesante establecer esa comparación. Para mí son dos películas que versan sobre lo mismo, pero que son totalmente distantes, porque en Requiem tienen ritmos distintos también. Requiem por un sueño tiene una utilización de una gama de objetivos totalmente diferentes. Te utiliza un macro con un gran angular y te deforma la realidad de unas formas tan brutales que... ¡Yécale! ahí está. Técnicamente, a mí me produce... La parte técnica con José Fly. Patrocinada por José Fly Medina. Yo veo Requiem por un sueño y parece que estoy sufriendo el efecto de la droga visualmente al ver la película. Y yo veo Requiem y yo veo Trainspotting. Sí. Y siento lo que el personaje o lo que el tío está padeciendo al inyectarse la droga, porque veo un primer plano de la jeringa en una prótesis de látex donde se ve cómo se inyecta perfectamente todo, y eso en películas como Requiem por un sueño te lo traslada a una te deforma todo con el objetivo de la realidad. Y no sé, para mí, yo padezco más la película en Requiem por un sueño y la sufro más en Trainspotting, por ejemplo. Yo creo que podemos establecer esa comparación. A mí me gustó infinitamente más Requiem por un sueño. pero supongo que habrán opiniones diversas. Encontradas. Tienen ritmos completamente distintos, yo creo, pero Requiem por un sueño es lo que tú dices, que te metes dentro de lo que es la... Es que yo no veo tanto una película sobre la droga, sino sobre un universo. Sí. Tampoco creo que se pueda decir que te gusta más una peli u otra, porque para mí son dos campos. Es como el fútbol o el baloncesto. Sí, son dos estilos diferentes. Te puede gustar más un tipo de juego, pero no puedes afirmar que una película sea mejor que otra, yo creo, porque son dos perspectivas de lo mismo, casi. Siempre puedes afirmar que una película es mejor que otra. Que te guste más, sí, pero que sea mejor no, porque vuelvo a lo mismo. ¿Qué es mejor, el baloncesto o el fútbol? No es mejor una cosa que la otra. Pero entonces nada es mejor que otra cosa, sino es como tú... Sí, se hace de la misma forma y te cuenta lo mismo. No. A ver, yo... Alex, hoy está sembrando polémica. En este momento, ¿quién prefiere Trainspotting a Requiem por un sueño? Que levante la mano. No. A mí me gusta más Trainspotting porque es noventera. A mí también. A mí me encanta lo noventero. A mí por lo de noventero no, pero... o sea, solamente a Lens. Solamente. Sí. A ver, no, que Requiem por un sueño también me gusta, pero es que son muy distintas. A mí Requiem por un sueño me gustó la primera vez que la vi. La segunda vez que la vi dije, voy a ver Trainspotting. La tercera vez que la vi no la acabé de ver. ¿Cuál? Requiem por un sueño. Pero la llegaste a ver tres veces. No, bueno, la vi dos veces y un cuarto. No, pero yo lo que... Bueno, estamos hablando de Trainspotting y estamos casi más hablando más de... De Requiem por un sueño. Es que no, a mí pero... Requiem por un sueño me no, parece... Pero, por ejemplo, yo, es que sí que son muy distintas, porque Trainspotting, por ejemplo, introduce... Lo digo un poco de broma, lo de que es muy noventera, pero sí que introduce muchísimos elementos, en plan, la música está mucho más... Yo creo que es mucho más patente... Yo creo que Trainspotting... Requiem for a Dream, perdona, pero... Requiem por un sueño suena la misma sintonía como durante toda la película. Claro, pues suena la misma sintonía durante toda la película. Sí, pero yo estoy con Lens en que la música, y sobre todo Trainspotting, es una película que significa una generación. Claro, que la, representa esa década, porque la moda, las referencias culturales, eso es. Yo creo que es muy demasiado esteticismo. Exacto. Lo que se diferencia es que Requiem por un sueño es estética pura. Yo creo que la historia está... Alfonso abandona el set, Alfonso, por favor. Yo me retiro de mi obligación para estar aquí y me voy a cenar. ¿Qué? ¿A cenar? Sí. Bueno, la verdad es que es una excusa digna, te comprendemos. La gastronomía llama, tío. De acuerdo, Alfonso, pues nada, tío. Pues esto, aprovecha. Adiós, Alfonso. Estamos hablando de no, no, él tenía una teoría ahí. No, ah, bueno, que simplemente el Requiem por un sueño, lo que es la historia, yo creo que sirve como medio para contar lo que es la estética del film, mientras que Trainspotting, lo que te está contando es la historia de estos personajes desgraciados que están... Es que Trainspotting tiene un mensaje muy social. Irving Welles era marxista y hay un rollo muy de clase social baja, del sistema, o sea, hay una crítica. Clases sociales, la droga, lo de engancharse a... Sí. Y Requiem por un heroína sueño, ¿no? Sí, Requiem por un sueño, como toda película de Aronofsky, hasta que hizo El luchador. Qué grande. No, El luchador... Ya, es que El luchador a mí me gusta y me parece que cambia un poco con el... Ahí va, son las 9:30 ya, ¿eh? Las 8:30 en tu querida Canarias, Alex. Sí. Ahí va, me siento muy bien después de haber dicho esto. Es radiofónico. Las 9:30, las 8:30 en Canarias. Sí, que Aronofsky me parece un tío un poco solo estético. Me parece que es un técnico, no sé. Es un técnico y no... Es forma y contenido. Claro, y no escribe, no es un autor. Que no es un autor. No es un autor. Es más autor que... Es un artesano. Es más autor que muchos autores... pero es que para ti, ¿qué significa ser autor también? Yo creo que autor es decir algo. Pero es que te está diciendo mucho. ¿Qué está diciendo? ¿Que no le importa decir nada? No, es el con la estética igual está diciendo más que lo que te puede decir con el contenido. Yo difiero totalmente de eso, pero vamos a centrarnos en Trainspotting porque estamos al final hablando de Aronofsky. ¿Tendrá su programa, Alex? Me enervas, Carlos. Te enervo. Esto me está recordando al momento Nirvana Pixies. Ese fue un gran momento, Andrés. En ese momento estaba muy excitado. Un saludo a Andrés, que estará en este momento en Murcia, atiborrándose a productos típicos. Y ahora pasamos con... a hablar un poco del director, Danny Boyle. ¿Qué os parece? ¿Habéis visto Slumdog Millionaire? Sí, por desgracia. Vale, que empiece alguien. Lens, que por ser mujer, va. La mujer es primero. Sí, dale. Qué machista quedó eso. Sí, lo somos. Somos asquerosos. Pues la verdad, sí, he visto Slumdog Millionaire y no me gusta absolutamente nada. No te gusta absolutamente nada. Comparto esa opinión. Yo también la comparto. ¿Alguien difiere? Porque así nos podemos pelear. Nadie. A mí tampoco me gusta nada. Pues yo... A Mónica tampoco le gusta. A Molly, ¿te gusta? ¿Se puede? Millionaire. No la he visto. Yo es que no veo moderneces. Es que tenemos... Hay que... Yo creo que la única forma con la que se puede justificar un poco la película, para entrar un poco en debate, es que es realismo mágico. A ver, la película, si no nos gusta la película, es porque tiene... A mí no me gusta nada. Sí, es porque tiene un puñado de Oscar. Si no tuviese un puñado de Oscar, diríamos, bueno... Es una película que está bien, es la bienvenida del cine indio a la época... Yo la vi antes de que le dieran los Oscar y no me gustó nada. A mí tampoco. Igualmente. Me pareció como muy cuento... Sí, por supuesto, di. Yo creo que lo que estropea la película de Slumdog Millionaire es el romance. O sea, yo creo... Está tomando una temática... Que no tiene nada que ver, de repente le meten típico amor de Disney. Yo estoy más o menos de acuerdo. La primera parte de la película me está gustando. No sé qué opinarán los demás que han visto. Como toda película de Danny Boyle, estéticamente me gusta bastante. Pero creo que Danny Boyle, a partir de Trainspotting, que por cierto recomiendo la precedente de Trainspotting, que es A Tumba Abierta, no sé si la habéis visto, con el mismo equipo de actores, Shallow Grove se llama, yo la tengo, para todos los... Chami cinéfilos. Shallow Graves. O como sea. Vale, Graves. eso sé cómo se decía. El problema es que no me acordaba muy bien de cómo se llamaba. Y, o sea, esa tumba abierta, ¿no? Eso. Sí. Sí. Guay. No sé cómo se llama en español. Lo he traducido literalmente. Shallow Grave. Sí. Shallow Grave. Shallow Grave. Vale. Nos tiramos otro día. Si esto me recuerda a Bisbal en Operación Triunfo intentando decir Incredible. Bien, lo recomiendo esa peli. Creo que Danny Boyle se pervirtió a partir de Trainspotting. ¿Alguien está conmigo? ¿O... Se pervirtió. Se pervirtió, sí. No sexualmente, digo en plan artístico. Luego hizo 28 días después, Million, Sunshine y Slumdog Millionaire. Sunshine, sí. Sunshine es una... Bueno, y... Fracaso. A ver... Asqueroso. Y un corto que se llama Alien Love Triangle. Oh. Yo eso no lo he visto. ¿Alguien lo ha visto? No creo. No, pero como estoy en IMDb, ¿Estás en el internet? Puedo decir ese tipo de cosas. Vale, guay. O sea, que a nadie le gustó Slumdog. Yo creo que vamos a poner un tema y supongo que queda poco para cerrar. Por cierto, super literaturas. Javi, ¿quieres añadir algo? Bueno, voy a leer otro fragmento, si me... ¿Te permito? Si me permite. Si quieres también toco un poco de música y entra, tu voz erótica. Bien, ¿te parece? Voy a explicar la metáfora del libro principalmente, con la que además se cierra la película, que viene cuando Renz deja ese mundo de la droga y bueno, se inserta, por decirlo así, en la sociedad. Ahí está la crítica. Ahí, pues voy a leer un fragmento que habla sobre esto. De verdad que no lo sé, Tam, es que no lo sé. Es como si hiciera que las cosas fuesen más reales para mí. La vida es aburrida y fútil. Empezamos con grandes esperanzas y después nos acojonamos. Nos damos cuenta de que todos vamos a morir, sin encontrar realmente las grandes respuestas. Desarrollamos todas esas ideas de largo alcance que se limitan a interpretar la realidad de nuestras vidas de distintas maneras, sin extender nuestro cuerpo de conocimientos que realmente merecen la pena sobre las grandes cosas, las cosas reales. Básicamente vivimos una vida corta y decepcionante, y a continuación morimos. Llenamos nuestras vidas de mierda, de cosas como carreras y relaciones para convencernos a nosotros mismos de que no carece todo de sentido. El caballo es una droga honesta porque te arranca esas ilusiones. Con el caballo, cuando te sientes bien, te sientes inmortal. Cuando te sientes mal, intensifica la mierda que ya está ahí. Es la única droga realmente honesta, no altera tu estado de conciencia. Solo te da un colocón y una sensación de bienestar. Tras eso, ves la miseria del mundo tal cual es y no puedes anestesiarte contra ella. Irving Welsh, Trainspotting. Bien, Alex. Yo creo que aquí estaríamos apoyando lo de la apología de la droga, ¿no? Lo pone como incluso hasta una filosofía de vida. Pero yo creo que más allá de eso, lo que quiere decir... Más allá de nada. Más allá de eso, más allá de nada. Más allá del amor, más allá de la muerte. Lo que creo que quiere decir Irving Welsh aquí es que no es la droga, sino la sociedad. No está hablando, es como no el que votaba a Kerry, sino el que votaba contra Bush. No sé si sirve la metáfora. ¿Sirve? vale. La metáfora está muy bien, pero no sé si sirve. Lo que quiero no decir, sé qué has dicho. Lo que quiero decir es que él no está hablando de la droga, sino de lo apestoso que es la sociedad. O sea, lo apestoso pero que lo es. Está justificando consumiendo droga. Es decir, el su salida. Esa no es una justificación, decadencia de es la una vida. Y, ya, pero... es, y él cree que es más digno hacer eso que venderse al sistema comprándote la tele que te cagas. De todas maneras, el 3x2. El mensaje de la película me parece un poco... turbio. No, simple. Es decir, que cae... ¿Simple? Sí, como que cae en el tópico de criticar el capitalismo, criticar la sociedad... A mí me parece que eso lo dice... Ya solo con la frase del principio, lo de elige, eso es, me hace como muy populista. Yo creo que no. Yo creo que, de hecho, la película te da esa sensación sin ningún momento citarte... una crítica contra el sistema explícita. Pero y yo creo que piensas eso porque todos nosotros hemos visto asociado ese monólogo a blogs, a panfletos. No, pero en realidad, aparte de la interpretación que se haya hecho, no es lo que ha querido hacer la película. Yo creo que... De una forma velada, quiere decir eso, pero no cae en el tópico. Bueno, tengo... La denuncia nunca es tópico, yo creo. Hasta que no se materialice lo que quiere cambiar. La denuncia es lo más tópico. Bueno, da igual. Bueno. No, que tengo un fragmento que ejemplifica ese inconformismo social, esa decadencia de las clases bajas, que yo creo que lo podemos escuchar, ¿no? Lo podemos escuchar en breves instantes. Cuando quieras. ¡Es una mierda ser escocés! ¡Somos lo más bajo de entre lo más bajo! ¡La escoria de la puta tierra! ¡La basura más servil, más miserable y más patética jamás salida del culo de la civilización! Algunos odian a los ingleses, yo no. ¡Solo son soplapollas! ¡Estamos colonizados por unos soplapollas! Ni siquiera encontramos una cultura decente que nos colonice. Estamos gobernados por unos gilipollas. Esto es una grandísima mierda, Tommy. Y todo el aire puro del mundo no cambiará las putas cosas. Lo siento, tío. De verdad que lo siento. Más o menos por entonces, Span, Sick Boy y yo tomamos la saludable, documentada y democrática decisión de volver a engancharnos a la heroína lo antes posible. A esto me refiero, Peiro. A esto te referías. A esto me refiero. Voy a hacer un poco aquí el... ¿El qué? Dinos. No me acuerdo cómo es la expresión. Bueno, el que voy a llevar es la contraria, aunque a mí de un principio sí me gustó la película, voy a ir en contra de ella para ponerles a todos en jaque. ¿En jaque? Vale. Aunque ya creo que... Nos queda poco tiempo en este programa, que recordemos estamos haciendo bajo circunstancias técnicas bastante primitivas. Circunstancias extremas. Extremas. Los vídeos que oís se oyen a través de un micrófono, faltan varios cables. Yo no tengo silla, estoy desnudo y estoy pinchando una especie de tabla de clavos mientras hago la técnica y la voz al mismo tiempo. Conclusiones, yo creo. Empezando por Javi. Va. Conclusiones, sí, te sorprendo, ¿no? Bueno, podemos retomar un poco ese planteamiento que hicimos en Club de la Lucha, que yo creo que a mí me gustó. Lo de una persona que no había visto la película y dos opiniones enfrentadas. De acuerdo, yo creo que... ¿Quién no ha visto la película? Molly no ha visto la película. No la he visto. Y Mónica tampoco, ¿no? Bien, pues tenéis que, cuando habléis, acercaos a los micros, vale. y recuerdo lo que tenéis que hacer. Tenéis que oír con extrema atención a los personajes que tenéis sentados ahí en el paraíso, los extraños que tenéis. Ya que no hay nadie en contra, yo me proclamaré detractor del film. Que es lo que en el fondo quería durante todo el programa. Así que el comandante será el detractor, José Fly será amante de la película. Javi Said será el tipo que la analice desde el punto de vista literario. Sofía Lenz será Sofía Lenz, ineludiblemente. Y yo seré el tipo la que... La banda sonora, ¿no? Sí, yo seré el tipo que sube y baja los botones para que todo el mundo pueda oíros. Así que empezando por el detractor, que le vamos a dar ese margen de... No, yo me pongo al final para que mi opinión quede más latente. De acuerdo, pues si quieres empieza tú, Lenz, por lo de la condición femenina. Gracias. Bueno... eso, bueno, si yo soy quien se carga la banda sonora, pues eso, que a mí, bueno, la película me gusta mucho y en referencia a la banda sonora, pues creo que está muy bien empleada para, no solo como, como un marcador musical, ¿no?, que exprese mejor las diferentes situaciones, sino también una forma de representar, pues, un cierto sector de la sociedad o una actitud ante la vida, ¿no?, que en el libro también aparece mencionado. Ajá. ¿Y tú, Javi, qué te parece? Bueno, quería aportar una opinión que dice Jeff Torrington, escritor escocés también, sobre el libro. Voy a leer. La novela fundamental de un escritor fundamental, Irving Welsh, un maestro del lenguaje popular, con un estilo de boxeador sin guantes, ataca con ferocidad el cuerpo de nuestra sociedad. Tristísima, pero también de un ingenio perverso, nos conduce en una gira infernal por los guetos psíquicos, donde se refugian los drogatas, los borrachos, los desesperados y los perdedores. Una novela terrible, pero al mismo tiempo arrebatadora. Y bueno, yo quería señalar lo que he venido diciendo. Yo es un libro que no recomiendo a quien esté muy interesado en el tema, pero no me parece tampoco una gran obra. Ajá. Qué de puta madre la cita, ¿eh? Yo creo que estoy totalmente de acuerdo. La cultura del loser... Sí, creo que... Sí, eso es. La creo que refleja bastante bien. La cultura del loser, lo del boxeador, o sea, la metáfora esa del boxeador, ¿no? Sí, te presta atención, sí. Super Josefly, ¿qué opinas? Nada, ya casi está todo dicho. A mí la película me parece muy buena, todo el cómo has llevado el ritmo, el tratamiento de las escenas y su música también me gusta y eso, lo único que a lo mejor coge un poco lo que es la técnica, ¿no? Que se limita a llevar una estética narrativa un poco neutra, que no juega con los tipos de planos, no hace una excesiva complicación de lo que volví antes con la película de Requiem for a Dream, de la parte técnica, pero me parece eso. Realista en el sentido de que te muestra las cosas como son y te llegan bastante, como si estuviese viendo a un junkie en la acera delante de ti pinchándose. Ajá. Y muy bien, me dejó con muy... Con un buen sabor de boca. Bueno, me dejó con mal sabor de boca, pero con una satisfacción plena, positiva, dicen, joder, es buen cine. Macanudo. Y bueno, quería añadir que este libro, Trainspotting, tiene una segunda parte, también publicada en Anagrama, es porno, yo la he leído y decepciona, ¿eh? Va de que ellos, tras unos añitos en el mundo de la droga, de los clubes de Ámsterdam y de las mujeres fáciles, deciden grabar a las mujeres fáciles e intentan hacer una peli porno y van al festival porno de Cannes y tal. ¿Pero esto va en serio? Joder. Esto va totalmente en serio, o sea, estoy hablando en serio, o sea, esto es un programa serio. Festival sí. Porno de Cannes. Festival porno de Cannes, sí, sí. ¿Existe un festival porno en Cannes? Sí, existe. Yo quiero que cuando Nico tenga que hacer de corresponsal, sí. Yo quiero ir de corresponsal al festival porno de Cannes. Vale, pues... Estamos todos en la agenda. Sí, estamos todos en la agenda, nos habíamos apuntado todos. De hecho, yo voy a ir ya. Sí. No, de hecho tú protagonizas una película, ¿no? Sí. Nabokov. Bien, Alex, ¿qué opinas tú? Antes de decir mi veredicto, tengo el veredicto de otra persona que aquí citamos mucho en el programa y no... ¡Bollero, sí, Bollero, sí! Dale. Qué grande. ¿Qué opina Bollero de Trainspotting? Lo tenemos a... Me muero por saberlo. Tenemos la cita y Bollero dice... Es una película desgarrada y cínica que sabe inmejorablemente de lo que habla. Lo único que me molesta en ella es que huele a modernez, a jueguecitos con la cámara, a cierta vocación por la estética del videoclip. Bueno, Bollero, como siempre en su línea. Y Alex, ¿tú qué opinas? ¿Estás a la altura de Charlie Bollero? Yo incluso le daría la vuelta a la crítica de Bollero. ¿La vuelta? Y, sí, exactamente lo que me gusta es esa estética de videoclip y lo que no me llega a convencer es esa, lo que dice él, califica de desgarrada y cínica. Desgarrada y cínica. A ver, a mí la película me parece, creo que esto ya lo dije, como una película entretenida, de estas, no entretenida a lo comercial, sino entretenida a lo que te lo pasas bien viéndola. Ah, eso sí, le aprovecho para arremeter contra el doblaje español una vez más. Porque qué cosa más extraña, Alex. Porque creo que el doblaje es penoso y se pierde muchísimo de original. Porque eso sobre todo por el acento escocés, que es muy, muy característico y le da un sabor propio a la película. Sí, eso es cierto. Tiene un acento súper escocés que suena así como... me parece... Bueno, voy a intentar hacer una imitación, ¿vale? Y tú, Lens, me puedes corregir si quieres. Creo que dicen como... ¿What's up, fucking prick? Sí, muy acertado. Vale. Y te finalmente... sale mal ya el acento inglés normal. Y... Sí, no, pero es, sí, me sé mejor el escocés que el inglés. Bueno, yo, pero yo es que estuve mucho tiempo en Edimburgo, de hecho, vale. Le preparo el terreno a Nico. Lo único que quería decir es que el mensaje me resulta un poco fácil de esto contra capitalismo, contra. Sí. Pero eso ya has dicho tú que. Sí. No, yo creo que no es así. Yo he dicho que creo que no es así. Pero yo la tendría que ver otra vez. Pero yo creo que ese. Pero por ese motivo es entretenido, quiero decir. Porque te refleja esa sociedad, la clase obrera. Yo creo que. Middle class. El planteamiento está working bien. Class. El libro no me lo he leído, pero Javi ya nos ha hecho un. Un recorrido. Bello y fructífero y a lo largo de las páginas. Y vigoroso. Y rudo. Bien, Mónica y ahora Mori. Yo creo que ya llega el turno de los conejillos de India. Las damas, por favor. Que digan ver, que... Sí, os recuerdo vuestra misión. Habéis oído los veredictos de nuestros extraños y sois los extraños invitados y tenéis que decir si os apetece ver la peli, qué pensáis, si creéis que os va a gustar, si os ha decepcionado, si estáis con Alex o si estáis con sus antagonistas. Adelante. Bueno, pues mi veredicto es que sí, me apetece ver la peli. Habla un poco más alto, porfa. Que me apetece ver la peli. Es que muchos oyentes nos han llamado para que vengas porque les encanta el poder erótico de tu voz y quieren oírla muy fuerte. Pero eso es un poco trampa, ¿no? Quiero decir, porque aún sea mala o buena, la quieres ver por curiosidad. Es que... Bueno, pues... Tú tienes que decir qué crees. Sí. ¿Con qué? ¿Qué has sacado de todo esto? ¿De qué crees que va la peli? Seguramente es la típica película comercial. Ay. Eso es lo que tiene. ¿Cómo? Y bueno. Que hables al micro, por favor. La típica película comercial y para adolescentes. Se mitifican las drogas. No recomendada para menores de 18 años. Yo Mónica, sí. Si te estás refiriendo a mentiras y gordas, no. Ese no es el rollo, ¿eh? Pero no, sí, no la he visto, así que igual la veo y es. Y te enamoras de Renton y de sus andanzas por ese Edimburgo sucio y heroinómano. Exacto. ¿Y Molly, tú qué opinas? Pues básicamente no tengo ninguna opinión. Eso es sinceridad. Básicamente. Sí, sinceridad. Sí, no me ha quedado muy claro la película. Es que somos malos, tío. No, es por vosotros. Pero no sé, no soy mucho dado a ver, muy dado a ver este tipo de películas. Es verdad. ¿Por qué? No sé, esto es... Esto es una confesión. Espera, voy a bajar la música. Te angustia. No, déjame Molly, explicarme. Háblanos. Yo creo que es típica película que se ha puesto muy de moda últimamente de mostrar los desechos de la sociedad y ese tipo de cosas. No sé si me equivoco o no. Bueno, pues es la opinión de Molly. Y hasta aquí el programa de hoy. El paraíso cierra sus puertas. Ya sabemos, os recordamos que todos los domingos volvemos a vuestras vidas a partir de las 8:30 o si tenemos problemas técnicos a partir de las 9:15. Y Alex, sabemos ya de qué va a ir el... No lo sabemos, ¿no? No lo sabemos. Pero ya, definitivamente, yo creo que hemos terminado el rollo falso cinéfilo, ¿no? Y esperamos que el siguiente ya sea sin cosas malvadas técnicas, ¿no? Sí. ¿Has visto qué gilipollas he dicho para decir algo, un fallo técnico? Es que no se me salía. Espero que tengamos todos los cables, que los responsables de la radio se hagan cargo de que todo esté en su sitio. Sí, que a nadie se le vayan los que cables. Que nos arreglen los cables. Y en eso entro con lo del Festival de Cine. Terminamos ya aquí la trilogía del falso cinéfilo. O la tetralogía. Bueno, es que de hecho hemos hecho esta película, Trainspotting, porque la gente nos lo pedía. No, hagan Trainspotting, queremos leer el libro, Hazlo, queremos ir a hablar. Acudían a mi habitación. Queremos escucharlo. Querían vender su cuerpo. Sí. Al final me resistí, como siempre, soy un héroe. De acuerdo, pues muchísimas gracias a vosotros extraños por venir, a José Fly. Yo creo, Carlos, que Alex, podemos, el comandante. Tengo una sola cosa que decir. Adelante, comandante. Que podemos cambiar bastante de tercio, ¿no? Hacer una película completamente distinta. Sí, yo qué sé. Optar por Tarkovsky o algo así. La dama y el vagabundo. Por ejemplo. Pues, ¿por qué no? ¿Por qué no? No, es decir, irnos un poco de esta estética. Sí, del mainstream, ¿no? De la corriente mayoritaria. No, estética pop. Fuck, estética fuck. O pulp. fuck. Estética fuck. Irnos, definió Alex en un programa, ¿eh? No, quiero decir, irnos a otro extremo. Si te parece. Esto vale. No lo hemos consultado. No, pero lo haremos a la semana y os sorprenderemos. Eso seguro, extraños. Sí. Pues nada, muchísimas gracias a vosotros, extraños, que estáis al otro lado del cristal, en la nave sonora. Buenas noches. En este barco que es Extraños en el Paraíso. Y nosotros despedimos. El próximo domingo tendremos otro nuevo capítulo de Extraños en el Paraíso. Y os recuerdo una película. Vale, Alex, pasa a decir algo, en serio. No. Yo era solo recordar el blog. Es blog. Que no hemos recibido ni un puto mensaje todavía. Ni un comentario, pero sabemos que lo visitáis, ¿eh? O sea, no. Extraños sí. En el Paraíso. Que como siempre recomiendo. No, en el Paraíso. En el Paraíso. Vale, sí. Extraños en el Chaminade es el blog. Y Extraños en el Paraíso es el hotmail. Sí, no confundáis. El correo. No confundáis que con Anos Extra en el Paraíso, que es otra página web de sí. Otro contenido, ¿eh? Extraños con N. Sí, Extraños con N. De acuerdo, pues gracias por estar ahí o por no estar ahí y decir que estáis ahí. Y nos despedimos. Esperamos que el siguiente programa sea igual de fructífero, igual de cojonudo, igual de caótico. Nos vamos con Temptation, que es tentación, ¿no? Lens. Sí, de New Order. Efectivamente. New Order, grupazo reconvertido de Joy ¿Cómo Division. Se dice exactamente? New Order. New Order. No, New Order. Temptation. New Order. Temptation. Temptation. Temptation, sí, ¿no? Tentación, ¿no? Sí, vale. New Order. Los Joy Division no, sin cantante. Mira, voy a hacer. Sí, claro, sí. Esto es cuando la palmó Ian Curtis, ¿no? Gracias a Dios. ¿Cómo? Bueno, eso para otro programa. Sería. Eso creo que es una opinión personal. Pues vale, vamos con New Order, pronunciados de Escocia. Nos trae esto desde Edimburgo, Nico. Y ahí va. Ya sabéis lo que somos. Vivimos. Dime. Ah, bueno, de acuerdo. Nacemos, vivimos, molamos, dejamos de molar y morimos. Salve, extraño. Heaven, I'd get with